eso es lo que nosotros esperamos y bueno, que la justicia nos dé una respuesta. Bien, ¿cuándo va a ser? Me interesa que nos cuentes, de todas maneras, bueno, vos, digamos, sos la cuñada de Ana María y nos interesa que nos cuentes quién es Fernández Garelo y cuál fue su actuación durante la dictadura cívico-militar. Mira, Fernández Garelo era, en ese tiempo que pasó esto con Ana María, no solamente participó en el hecho de Ana María, sino que también en el secuestro y tortura de 3 militantes del PC, todo al mismo tiempo. Y entonces nosotros, él es, digamos, cuando él asumió como fiscal, también mintió, porque no dijo su pasado por la DITBA. Y él, o sea, él miente, porque él nos dice, contestó en el juzgado, acá de la doctora Bence, en San Martín, que él no estaba en la zona. Y yo digo, si yo tuviera oportunidad, le diría que me diga en la cara que me desmienta que no estaba en la zona, cuando hay documentos que sí, que dicen que él estaba acá en la zona de Tigre, que era lo que en esos momentos estaba a cargo del comisario Bussi. Bussi era su jefe de Fernández Garelo. Claro. Ana aparte María, recordemos, era obrera militante del PTS y fue secuestrada el 4... del PCT, perdón. Y fue secuestrada el 4 de febrero de 1982 en su casa de Villa de Mayo. Sí. Y apareció el cuerpo de ella una semana después. Acá en, digamos, en lo que es Punta Querandí hoy en día, pero en ese tiempo era el canal Villanueva, partido de Tigre. Y así que él no nos puede mentir a nosotros tan abiertamente en la cara, que él no tenía, que él no estaba en la zona. Sí, estaba. Aparte, te digo que una firma de él en un documento, en un supuesto robo que inventaron ficticiamente, eso dio pie a que Ana María fuera asesinada. Y recordemos también que hoy en día sigue siendo el fiscal general Fernández Garelo de la ciudad de Mar del Plata, digamos, está en funciones esta persona que está, no solo que fue, que está comprobado que pertenecía a las fuerzas de inteligencia de la policía de la provincia, sino que está seriamente sospechada de haber participado, digamos, materialmente en delitos de lesa humanidad, y que en el 2017 se abrió la posibilidad de un jury al fiscal, y que con votos de los legisladores provinciales de Cambiemos y del Frente Renovador, Juan Pablo Alan, Santiago Nardelli, Hernán Albizu y Lisandro Bonelli en aquel momento, se cerró esta posibilidad de juzgarlo y de destituirlo. Claro, porque ellos votaron en contra y el que estaba por el Frente por la Victoria ni siquiera se presentó. Claro, claro, bueno. Ni el titular ni la suplente. Una barbaridad. Una barbaridad, ¿viste? Porque eso habla a las claras de quién es Fernández Garelo. Fernández Garelo llegó de la mano del que era hasta el año pasado el presidente de la Corte Suprema, el señor Eduardo Petillani. ¿No? Y Petillani, ¿cómo llega a lo que es la Corte Suprema en la provincia? Y a ser juez y a hacer todo lo que hace de la mano del señor Eduardo Duhalde. Claro. O sea, era todo un encubrimiento durante 20 años. Lo encubrieron todos los gobernadores de la provincia de Buenos Aires al señor Fernández Garelo. Y ahora lo que no entendemos es por qué el señor Julio Contegrán, en su momento, él archivó la causa del jury. Y ahora que nosotros el 14 de agosto nos hemos movilizado, digamos, a la Corte Suprema, entonces ahí nosotros le pedimos que desarchive ese jury, porque al desarchivar ese jury, a nosotros nos da una posibilidad de que este tipo sea desplazado, porque no puede seguir en la justicia. No, lógico. Es inaudito que siga. Carmen, entonces la convocatoria va a ser para mañana jueves a partir de las 16 horas en el Senado bonaerense, justamente, ¿no? Exactamente, nosotros igual estamos convocando a las diferentes organizaciones, no solamente nosotros, sino que también la CPM, que nos empezamos a concentrar ahí en ese lugar a partir de las 3 de la tarde. Claro. Porque vamos a tener la posibilidad de hacer una conferencia de prensa. ¿A partir de las 3 de la tarde va a ser la conferencia de prensa? A partir de las 3 de la tarde nosotros vamos a estar ahí y si se da la posibilidad, bueno, la conferencia de prensa, bueno, estaremos ahí, aunque sea en las escalinatas. Porque esto es algo que tampoco, es algo que también se tendría que corregir. Nosotros no vamos a poder entrar adentro. Claro. Carmen. Ni los que somos familiares, y ni los que fueron compañeros de Ana María, ni la CPM tampoco. Carmen, ¿han tenido alguna respuesta ahora, en los últimos días, de Julio Contegrán acerca del desarchivo, de la posibilidad de hacerle un jury y destituir a Fernández Garelo? Mira, yo te lo digo, con toda la bronca que ayer me agarré, porque yo todas las semanas estoy llamando, y siempre, bueno, me contestan lo mismo, que no hay novedades, que no hay novedades. Entonces, ayer, cuando yo hablo con la secretaria del señor Julio Contegrán, me dice que seguramente que el señor Julio Contegrán no ha tenido tiempo, en la cual nosotros le pedíamos una audiencia por este jury, y entonces me dice, seguramente que si el señor Julio Contegrán no tuvo tiempo, lo habrá derivado a otra persona. Y yo me acordé en esos momentos que la semana pasada el señor Julio Contegrán estuvo reunido con el señor Fernández Garelo, allá en el distrito donde él está, en Mar del Plata. Entonces yo le dije a la secretaria, le digo, está bien, él no tendrá tiempo para recibirnos a nosotros, que somos la gente del pueblo, que es a la cual nos tiene que dar una respuesta el señor Julio Contegrán, pero sí tiene tiempo para ir a reunirse con este asesino, le digo, porque es un asesino. Sí, exactamente. Si ustedes supieran lo que fue para nosotros el año pasado, verlo pasar por el juzgado, nosotros de ahí de San Martín, nosotros estábamos en la vereda enfrente y él pasó por la vereda del juzgado, ¿no? Nosotros estábamos parados frente al juzgado para que después no nos vengan a decir nada, ¿no? Y él, con toda esa altivez, es un dandy el tipo caminando por la calle. Es un dandy. Pensar que él camina así, de esa forma. Y nosotros, digo, los que somos familiares de las víctimas, no se puede entender. Yo fui a la casa de uno de los compañeros del PC y la verdad, pobre señor, está hecho un estropajo. No quieren ni hablar. Uno apenas empieza a hablar con él y a este señor se le caen las lágrimas por lo que él fue torturado, él fue víctima de este señor. Claro, es la verdad que es sumamente importante lo que van a hacer, porque también se tienen que empezar a investigar todas las participaciones que se dieron en el marco de la última dictadura y terminar también con el marco de impunidad que existe por sobre algunas personas, ¿no? Exactamente. Y si ustedes lo vieran a este compañero, él cuando me ve a mí, lo primero que me preguntó, me dijo, ¿qué fue de la compañera que estaba siendo buscada por esos días? Por Ana, él recordó. Uh-huh. Y entonces él ahí nos cuenta que la tortura, cómo le metían la picana entre los dedos de las manos, los testículos y los dedos de los pies. Tremendo. No. Tremendo, y se le caen las lágrimas. Y él recuerda o reconoció a Fernández Garelo, sí, como presente. Sí. Él, lo único que él no se anima ahora a estar en la querella, porque realmente la pasó muy mal con este Fernández Garelo. Claro, y porque además, y evidentemente, es un hombre que todavía goza de muy buenas conexiones y respaldos políticos jurídicos. Sí. Si ustedes supieran la cadena, digamos, que él tiene de contactos es impresionante, impresionante la cadena de contactos que él tiene. Uno con más poder que otro. Solamente recordar que sigue siendo hoy en día el fiscal general de la ciudad de Mar del Plata. Exactamente. ¿Cómo una persona así puede impartir justicia en una ciudad? Carmen, te agradecemos muchísimo el contacto con Radio Nauta. No, al contrario, al contrario, la agradecida soy yo. Y bueno, esperemos que podamos lograr justicia.